esta canción. Te entrego todo mi cariño. El que un día marchitaste con tus falsas promesas. Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel y adueñarme de tu corazón para toda la vida. Yo daría lo que nunca di por hacerte el amor, amor, y en silencio te recuerdo a ti porque aún no eres mía. Esperaré pacientemente a escondidas, y si ese descuido un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. Siempre hay.